tal? Buen día, Dani. Bueno, con esta instancia, ¿qué aprendizaje se pudo recuperar de la experiencia de otras organizaciones en otros municipios de la provincia para el proyecto de conformar efectivamente el Consejo Local en José C. Paz? La verdad que fue una linda experiencia. El día jueves, primero hubo una instancia más temprano donde era exclusivamente para los jóvenes, donde los jóvenes iban a participar y debatir sobre las políticas públicas que ellos consideran que hace falta en niñez y adolescencia y juventud, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que fue algo muy lindo porque de ahí surgieron, de repente, aparte después en el plenario de los adultos, estuvieron algunos jóvenes designados de las comisiones en las que estuvieron, donde hubieron, por ejemplo, dos nenas de 9 años que identificaron cuestiones que tenían que ver con los barrios, con la basura, con lo edilicio, con las violencias, con la violencia hacia los niños, con los abusos, bueno, lo ya tan mencionado y trillado, la falta de conectividad, ¿no? Y lo propio también hicieron después un grupo de adolescentes, que la verdad que esto fue muy interesante porque después fue también el puntapié para empezar a discutir ya en el otro grupo donde estábamos, como recién mencionaba, consejos locales y mesas en conformación. Y por lo pronto, en lo particular me tocó participar en una mesa donde había una compañera de Ituzaingó, que Ituzaingó es uno de los municipios que recientemente adhirió a la ley y se está conformando el consejo local. Entonces también es como que estamos en procesos similares, y también me tocó participar con un compañero que es funcionario en Zárate, y en el caso de ellos es el municipio quien está convocando esta conformación de la mesa. Entonces fue muy rico porque pudimos compartirnos de las dos lados, ¿no? Ituzaingó también estaba en un proceso parecido al nuestro, en el que eran las organizaciones e instituciones que trabajan con niñez quienes tomaron la iniciativa, pero rápidamente el municipio también adhirió, y por otro lado en Zárate es el municipio quien está convocando el ejecutivo, y bueno, hay muchos procesos en marcha, así que lo rico de todo esto es poder compartir esas experiencias y bueno, saber uno más o menos dónde se encuentra para cómo seguir avanzando, ¿no? Sí, el municipio convoca siempre es mucho más potente en el sentido de que, bueno, abre de alguna manera las posibilidades a las organizaciones que trabajan con las infancias en el distrito de ser, por un lado, de conocer qué dispositivos, programas, presupuesto hay para garantizar los derechos de las infancias, y también la posibilidad de las organizaciones de opinar y participar de esas políticas públicas. Cuando el municipio no convoca, bueno, las organizaciones arrancan con bueno, algunas barreras de entrada, ¿no? Esta imposibilidad de acceder a la información, por ejemplo, en cuanto a los programas. Imaginamos que en ese sentido las experiencias deben ser bastante diferentes las que se fueron compartiendo en esos 2 días. Totalmente, Dani. Mira, yo estaba pensando que este funcionario, contrastando con la experiencia que tuvimos con José Paz, que en todo caso cuando convocó el municipio, la verdad que creo que no fue una voluntad genuina de tener en cuenta a los espacios comunitarios, bueno, como pasó con el comité de crisis, ¿verdad? Entonces ahí, en este caso, Rafa mencionaba que ellos necesitan relacionarse con lo comunitario, porque desde el municipio a veces se puede tener una visión sesgada, digamos muy parcial, de algunas cuestiones de la realidad del territorio, y los que están en el territorio son las organizaciones. Entonces nos necesitamos mutuamente, decía, ¿no? Entonces creo que esta debería ser una la postura que tienen que tener todos los ejecutivos municipales para poder afrontar lo que tiene que ver las políticas de niñez y la articulación con las instituciones que trabajan en el territorio, ¿verdad? Sobre todo en un tiempo que estamos transitando de aislamiento, donde se ha profundizado la situación de desigualdad, de violencia, esto que describían las pibas y los pibes, los adolescentes, los jóvenes que participaron de la primera instancia que nos contabas el jueves, donde ellos mismos reconocen y ponen sobre la mesa cuáles son sus realidades particulares, en un contexto donde hace pocas semanas atrás el propio INDEC, el organismo oficial, decía que más de la mitad de los pibes y pibas en nuestro país son pobres, y esos, bueno, gran parte son de la provincia de Buenos Aires, bueno, y el encuentro era de la provincia de Buenos Aires, y bueno, sin duda hay mucho por trabajar para garantizarle derechos a estas infancias. Imagino que bueno, todo esto va a ser compartido y va a servir de insumo para avanzar en esta conformación del Consejo Local en José C. Paz. Tienen reunión nuevamente esta semana. Exactamente, Daniel, eso te iba a mencionar. Tenemos la reunión el miércoles a las 15 horas. Todas las instituciones que quieran estar, la verdad que se pueden comunicar a la página del No Cierre de la Salita, o a mi número, que ya hay un flyer que está dando vueltas, que la idea es esta, ¿no? Seguir conformando el espacio, ese sería un segundo encuentro, y como bien dijiste, en este caso la idea sería poder, bueno, retomar un poco esto de lo que fue el cuarto encuentro provincial y socializar en la mesa acá en José C. Paz, y después también empezar a discutir un poquito con las organizaciones dónde estamos con respecto al trabajo con las infancias en nuestro municipio, cada institución por ahí que pueda contar brevemente, ¿no?, en qué está, y también qué acciones hay pensadas para lo que viene en siempre enero y febrero, cuando a veces el Estado se empieza como sutilmente a ausentar, a veces con el tema de, bueno, la escuela por cuestiones lógicas, salud, el tema de vacaciones no debería ser vacaciones totales, pero bueno, a veces el Estado también se toma vacaciones de las que ya tiene con respecto a los derechos, ¿no?, de los niños. Entonces, bueno, ver qué va a pasar durante estos dos meses, ¿no?, que hay como para poder contener y sostener a los chicos. Pensemos que no es solo alimentario, que es lo elemental, pero es lo que más urge. Y bueno, hay organizaciones que inclusive andaban con miedo de que le bajen el presupuesto, las cantidades destinadas para alimentar, en un contexto, como bien lo dijiste, Daniel, que es más complicado. De hecho, donde más se necesitan, están tratando de recortar. Sí, no hay IFE4, que era por lo menos una política focal que colaboraba en tiempos de aislamiento y ahora de distanciamiento con aquellos sectores que vieron fuertemente reducidos sus ingresos, o porque se desempeñaban el trabajo informal, o porque se dieron lamentablemente muchos despidos, a pesar de que hay una legislación que no lo permite. Y bueno, obviamente, como siempre, cobran una importancia superlativa a las organizaciones, pero necesariamente el Estado tiene que dar respuesta a estas demandas. Y si no solo no responde, sino que además recorta, bueno, hay una situación de preocupación latente que me imagino que también estuvo allí sobrevolando estos dos encuentros de jueves y viernes. Sí, sí, Dani. Y una cosa que también no quería dejar de remarcar es que hay una voluntad política, si se quiere, desde provincia, de hacer efectivo esto de incluir a lo comunitario. De hecho, la Secretaría de Desarrollo se denominó comunitario, desarrollo comunitario. Uh-huh. La idea es esa, poder estimular a las organizaciones comunitarias a trabajar en forma organizada y articulada con los espacios de injerencia, tanto municipal como provincial. E inclusive, como dijiste bien, cuando el Ejecutivo Municipal no hay voluntad, se puede articular directamente con los espacios de provincia. Entonces, la verdad que eso es una iniciativa importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay esta voluntad política de tratar de darle un poco más de relevancia al trabajo comunitario. Si alguna organización que trabaja con infancias en José C. Paz no estuvo en el encuentro pasado, puede igualmente sumarse este próximo miércoles. Exactamente, porque la idea es ir creciendo de a poco, ir dando pasos firmes como para tratar de constituirnos en principio como una mesa donde nos podamos aglutinar las organizaciones que trabajamos con las niñez y adolescencias del distrito. Eso sería en principio, bueno, y el consejo local es el horizonte que vamos tratando de plasmar según lo que plantea la ley, ¿no? Pero en principio esto, reunirnos, discutir sobre lo que está pasando en las políticas públicas de niñez y bueno, con qué contamos y cómo nos preparamos para afrontar lo que viene. Está pensando, porque este año prácticamente está cerrado, en lo que viene, ¿no? Y que en realidad no tenemos certeza de cómo va a comenzar el año, ¿no? Ni cómo cierra ni cómo abre, ¿no? La posibilidad de la vacuna también, que es una cuestión latente ahí, pero que todavía falta dar unos cuantos pasos en ese sentido, y la realidad de el verano, enero y febrero, donde además las escuelas en general están cerradas y lamentablemente en nuestros barrios, en José Paz, los módulos alimentarios y cierta conexión entre la escuela y el barrio colabora, sumado a las organizaciones, y eso no va a estar, o por lo menos no va a estar en la medida en que estuvo otros años, con las escuelas de verano y estas cuestiones de las posibilidades de continuar con actividades en los patios de las escuelas y en las organizaciones, así que veremos cómo se va desarrollando el fin de este año y cómo se inicia el 2021. Miércoles a las 3 de la tarde entonces es el encuentro. Exacto, Daniel. Lo último, un dato que por ahí faltaría confirmar con respecto a lo alimenticio, las escuelas ahora en diciembre plantean dos entregas muy próximas. Creo que una está planteada para la primera semana y después la semana siguiente o 10 días más habría la otra entrega, casi como para cerrar diciembre. El tema es la incertidumbre, es lo que pasa con enero, ¿verdad? Claro. Mati, como siempre, muchas gracias y quedamos aquí dispuestos a seguir dialogando para ver cómo avanza esta mesa de niñez y adolescencia en José C. Paz. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar apoyando y bancando las movidas de lo comunitario. Abrazo grande.